conferencia es el poder de la influencia. El poder de la influencia. Entre las muchas definiciones que usted puede encontrar sobre liderar, sobre liderazgo, la más común, la en la que más están de acuerdo todas las personas que saben de este tema, es que liderazgo es influencia. Ese es. Liderazgo es influencia. Un líder es quien influencia a otra persona. En otras palabras, por si alguien no puede comprender lo que es influencia o no me hago entender mejor. Liderazgo es persuasión. Liderazgo es persuadir. Un líder es aquel que logra persuadir a otras personas. Lo nombren o no, ¿sí? Porque hay líderes nombrados. Entonces dicen, en la empresa dicen, usted va a ser el jefe. Entonces es un líder, ¿no? Y lo nombran. Y tal vez tenga esta característica, tal vez no. Si no la tiene, en realidad solo tiene un puesto, pero no es un líder. Igual pasa en la iglesia, igual pasa en todos los ámbitos de la vida. Entonces, liderazgo es influenciar a otros. Liderazgo es persuasión. Entonces se sigue la otra pregunta. ¿Y qué es influir entonces? ¿Qué es persuadir? Vamos a hablar primero de qué es influir. Influir entonces va a ser alterar. La persona que logra influir en otros es aquel que logra alterar pensamientos, actitudes o conductas de otras personas. Eso es influir. La persona que logra alterar pensamientos, conductas o actitudes de una persona. Y quiero hacerle notar la importancia de esto. Que lo tengan muy en cuenta. Eso es liderar. Quien logra alterar a otro en sus comportamientos, en sus actitudes, en sus palabras, o persuadirlo. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos que es persuadir. Persuadir es convencer a otra persona. Desde este punto de vista, entonces, existen líderes positivos y líderes negativos. Si se halla una persona capaz de persuadir a otro positivamente, cambiar positivamente su pensamiento, cambiar positivamente sus actitudes, cambiar positivamente sus comportamientos, entonces vamos a decir que ese es un líder positivo y es una bendición. Y necesitamos muchos de esos líderes en la iglesia, en el trabajo, en las familias. Gente que logre alterar para bien el comportamiento, los pensamientos y las actitudes de las personas. Pero también tenemos líderes negativos. Y cuando encontramos un líder negativo, es aquel que logra hacer cambiar para mal los pensamientos de una persona, las actitudes y los comportamientos de una persona. Es mucho más fácil encontrar líderes negativos que líderes positivos. Dada la naturaleza pecaminosa en nosotros los hombres, somos más fácil persuadidos, influenciados a hacer cosas malas que a hacer cosas buenas. Es más fácil hacer eso. Pero no quiere decir, hermano, que ser un líder positivo sea imposible. Tenemos muchos ejemplos de líderes positivos, tanto en la historia como también a nuestro alrededor, por decir, en nuestra propia iglesia. Entonces, después de saber qué es influenciar, después de saber qué es persuadir, se sigue otra pregunta y es, ¿cómo logro persuadir a otra persona? ¿Cómo logro influir a otra persona? Porque ella sabe que si logra hacerlo, entonces usted se convertirá en un líder, si logra persuadir, si logra influir. Y es una pregunta importante, ¿cómo logro hacerlo? Le voy a dejar en su corazón cuatro cosas. Fruto del estudio, ¿no? Yo he estudiado esto, pero también fruto de mi experiencia. Yo he sido un líder por casi 20 años y conozco algo de estas cosas. Entonces pensé en mi experiencia, y no solo pensé en mi experiencia, sino pensé en lo que he leído, pero más importante, pensé en lo que dice la escritura, la palabra de Dios, lo que vamos a decir no está basado básicamente en lo que dice un libro o un experto. Va a estar basado en lo que diga el libro de los libros, el libro más importante, el libro más grande, la palabra de Dios, que es eterna y que no cambia. En Proverbios, entonces usted va a encontrar 4 proverbios que nos hablan acerca de cómo influenciar a otros. El primer proverbio que quiero que veamos esta tarde es Proverbios capítulo 17, versículo 22. Si no trajo hoy una Biblia, compártala con alguien. Si ve a alguien a su lado sin una Biblia, diga, le invito a leer aquí conmigo. No sea tímido, tranquilo. No sea tímido. Venga, leemos juntos aquí. Y acérquese a alguien, hágase amigo de alguien si no le conoce y compártale su Biblia. Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre es una buena medicina. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Lo primero que uno tiene que hacer, si quiere influir en otros, o el primer consejo que quiero darle es mantenga una buena actitud. Es lo primero, mantenga una buena actitud. Este proverbio nos habla de una buena actitud motivada por buenos pensamientos. La primera parte del proverbio dice, el corazón alegre constituye buen remedio. O en otras palabras, tener pensamientos positivos, optimistas, tener pensamientos de fe, de confianza, es como una medicina. Ella nos cura, ellos nos curan, nos alivian, nos hacen tener una mejor actitud. Recuerde que le estoy hablando en primer lugar de actitud. Y aquí él dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Como uno piensa, así actúa, y no solo lo que uno piensa determina sus actuaciones, sino también sus actitudes. Si pensamos bien, tenemos buena actitud. Si nos llenamos de pensamientos, de confianza en el Señor, de fe, positivos, entonces seguramente nuestra actitud y nuestras actuaciones van a hacer ver estas cosas también. Pero en contraposición a eso dice, mas el espíritu triste seca los huesos, o perder el ánimo es como estar enfermo. Y al estar enfermo perdemos fuerza, deseo. Pensamientos de tristeza, pensamientos de derrota, pensamientos de angustia producen en nosotros actitudes iguales. Y al producir este tipo de actitudes es como estar enfermo. Los buenos pensamientos producen buenas actitudes y esto produce sanidad. Es como estar con la salud al 100%. Pero pensamientos negativos, pensamientos malos conducen a malas actitudes y eso es como estar enfermo. Y de allí la importancia de tener buenos pensamientos para tener una buena actitud. Miren lo que él va a decir. Ser líder tiene muchos réditos en la vida, muchos buenos y excelentes beneficios. Quien quiere convertirse en un líder o quien lo es, va a hallar muchas bendiciones en esa decisión. Pero no debe equivocarse pensando que todo será un camino recto hasta llegar a donde quiere llegar. Tiene que saber que en el camino del liderazgo es arduo, es difícil, se pone a veces cuesta arriba, es una cuestión a veces bien pesada. Y una de las primeras cosas importantes para influir en otros es que cuando esos momentos lleguen, aquellos que nos siguen nos vean en una buena actitud. Mucha atención a eso. Que cuando el líder viva momentos difíciles, duros, angustiosos, que los va a vivir, siempre los que nos siguen nos vean con una buena actitud. Si usted es un padre de familia, este es un excelente consejo para usted. Si quiere influir y persuadir a otros, ya le voy a decir por qué tiene que mantener esa buena actitud. Si usted es un líder en la iglesia, usted tiene que mantener una buena actitud en medio de los fracasos, las derrotas y todo ese tipo de cosas. Cuando la vida se pone dura, cuando la vida golpea, es necesario mantener una buena actitud. Hay un ejemplo bíblico de esto en Números capítulo 13 y 14. Anótelo ahí al margen, nada más. Yo lo voy a buscar, pero usted anótelo no más. Números capítulo 13 y capítulo 14 es una conocidísima historia acerca de los dos espías. ¿La recuerdan? Que Moisés, antes de conquistar la tierra, envía a 12 hombres para que la miren, la inspeccionen, vean sus puntos fuertes, sus puntos débiles, para poder entrar allí, ¿no? Buen líder Moisés. Pero cuando los hombres regresan, 10 de ellos tienen una actitud de derrota, una actitud de tristeza, una actitud negativa, que, como le dije al comienzo, terminó contagiando a todo el pueblo. Porque es más fácil influir en lo negativo que en lo positivo, lo cual no quiere decir que influir positivamente sea imposible. Es posible, pero ahí tenemos un buen ejemplo de líderes negativos. No se puede, son grandes, las ciudades son fortificadas. ¿Y qué más decían? Somos cucarachas, y así nos veían ellos. Esa fue su actitud. Pero hubieron dos hombres, Josué y Caleb, ¿verdad?, que tuvieron una actitud diferente en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. No fueron iguales. Ellos vieron los mismos gigantes, ellos vieron las mismas ciudades amuralladas, ellos vieron lo mismo que los otros. La gran diferencia es que ellos tuvieron una actitud distinta, diferente. Versículo 28 al 33 del capítulo 13 dice: pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos también allí a los hijos de Anac. Amalea habita el sur, el hitita, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de Moisés y dijo: subamos enseguida, que más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra esta gente, porque son más fuertes que nosotros. ¿Nota la diferencia de la actitud? Pero un líder que quiere influir, una persona que quiere ser persuasiva en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en su ministerio, debe tener una buena actitud cuando los momentos de fracaso y derrota lleguen. ¿Por qué? Porque eso le hará ganar el respeto, la credibilidad y la confianza de aquellos que le siguen. Se lo voy a repetir. Porque eso le hace ganar la confianza, la credibilidad y el respeto de aquellos que le siguen. Amén. Quien ve a una persona actuar así en medio de sus dificultades dice: ese hombre, esa mujer sabe lo que quiere en la vida. Ese hombre, esa mujer cree lo que predica. Ese hombre y esa mujer tienen fortaleza, y la gente sigue a gente fuerte, a personas fuertes. Instintivamente, las personas siguen a gente fuerte, que ven con fortaleza. Ya es importante que un padre de familia no se derrumbe, una madre cabeza de hogar no se derrumbe. Tiene derecho a sentir dolor, tiene derecho a llorar, tiene derecho a entristecerse, y lo que no tiene derecho es a quedarse así. Tiene que pararse y decir: vamos a salir adelante, si sí podemos hacerlo, así por dentro se esté consumiendo. Porque la gente sigue a los fuertes. Si Dios, hermanos, están con nosotros, somos gente fuerte. Amén. Si Dios está con nosotros como lo está, somos gente de fortaleza, no somos miedosos. Tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice la Escritura. Amén. Entonces manifiéstelo. Es el primer paso para influir sobre otros. Hay que mantener una buena actitud. En segundo lugar, el segundo consejo que quiero darle es que debe ser un ejemplo. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Le dice el sabio a su discípulo, le dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En primer lugar, el sabio le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Presta atención a lo que te voy a decir. Pon cuidado. Dame, hijo mío, tu corazón es, presta atención. Pon mucho cuidado a lo que te voy a decir. Así que afina el oído más todavía. Segunda parte, le dice, y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, sigue mi ejemplo. Miren tus ojos por mis caminos, quiere decir, sigue mi ejemplo. Él en este pasaje le está hablando de la mujer fácil, de la mujer adúltera, de la mujer infiel, casquisuelta, dicen las abuelas. Esa vieja casquisuelta, vagabunda, dicen las abuelas, ¿no? Y él está diciendo, cuidado con esas mujeres, le está diciendo al discípulo. Pero no solo se lo dice, sino que es capaz de decirle, sigue mi ejemplo. ¿Cómo viene? Él, el sabio, podía estar seguro que su discípulo no iba a poder señalar nada. Es decir, ¿pero usted qué me dice? Si es que usted anda con las casquisueltas. Si él le dice, sigue mi ejemplo, es porque el discípulo podía, en efecto, seguir su ejemplo. Entonces, si usted desea ser influyente, persuasivo, otra clave es ser un ejemplo en aquello que usted quiere ser influyente y persuasivo. ¿Me hago entender? ¿Usted quiere ser influyente y persuasivo? Sea pues un ejemplo en aquello en lo que usted quiere ser influyente y persuasivo. Si usted desea que su hijo sea un buen hombre, usted debe influirlo. Entonces usted debe persuadirlo de eso. Y empieza persuadiéndolo a través de su ejemplo. Si lo que usted quiere es influir sobre alguna conducta allá en su trabajo, alguna mala conducta en su trabajo, entonces tiene que empezar por dar ejemplo. ¿Oyó? Dígale al de al lado, las palabras convencen, los ejemplos arrasan. Ahora dígale otra cosa, dígale, los ejemplos son comportamientos contagiosos. Aprendamos sabiduría esta tarde. Los ejemplos son comportamientos contagiosos. ¿Oyó? ¿Ve usted? En un grupo, solo por darle una ilustración, alguien empieza a bostezar. ¿Qué pasa? Porque los ejemplos son comportamientos contagiosos. Usted está en un grupo y alguien sin razón empieza a reírse a carcajadas. Y el otro empieza a reírse y el otro. ¿Y usted por qué se ríe? Yo no sé por qué se está riendo. Yo no sé. Eso solo son ilustraciones. Porque los ejemplos son comportamientos contagiosos. Entonces, debe uno ser un ejemplo. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Qué bueno que él pudiera decir eso. Él decía, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sigan mi ejemplo, decía él. ¿Era el apóstol Pablo perfecto? Pues sabemos que no, ¿verdad? No era perfecto, porque nadie es perfecto. Pero él podía decir, mírenme y hagan lo que yo hago. Y no lo dice solo en ese pasaje. Por ejemplo, para que los anote ahí al margen, 1 Corintios 4:16 dice lo mismo. Otro texto, Filipenses 3:17 dice lo mismo. Otro texto, 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9 dice lo mismo. Una y otra vez él está diciendo a varias iglesias, a varios de sus discípulos: imítenme, sigan mi ejemplo. Hice eso o hice esto para que ustedes pudieran imitarme y saber cómo se hacen las cosas. No hay nada más destructivo que una enseñanza honesta y bondadosa, una enseñanza de palabra honesta y bondadosa con un ejemplo malsano. ¿Oyó? ¿Ok? Entonces, ese es el segundo consejo. El primero, téngalo en cuenta, debe mantener una buena actitud. Número dos, debe ser un ejemplo a aquella persona que desea ser influyente y persuasiva. En tercer lugar, debe aprender a usar adecuadamente su boca. Proverbios capítulo 16, verso 23. Proverbios capítulo 16, verso 23. 16, 23 dice: el corazón del sabio guía su boca y sus labios aumentan la doctrina. Este es uno de esos versículos que uno lee y queda: santo Dios, sí es complicada la Biblia. Porque, dígame, ¿usted lee eso y lo comprende? Pues no, se requiere estudio, ¿verdad? Algo de estudio, un esfuerzo para comprender qué quiere decir ese versículo. Porque ahí queda uno como en las mismas, 16, 23. ¿Ah? El corazón del sabio guía su boca y sus labios aumentan la doctrina. Entonces, ¿qué dice ahí? El corazón del sabio hace prudente su boca, quiere decir, piensa las cosas antes de decirlas. El corazón del sabio, la persona sabia, piensa las cosas antes de decirlas. ¿Ok? El corazón, vamos a parafrasearlo así, el corazón de un líder piensa las cosas antes de decirlas. Segunda parte dice, y añade gracia a sus labios. Oh, sus labios aumentan la doctrina. Añade gracia a sus labios quiere decir, así convence mejor. Eso dice ahí. ¿De verdad? Sí, eso dice ahí. Parafraseando, ¿no? El líder piensa lo que va a decir y entonces, fruto de eso, convence mejor. No hay manera de explicar la importancia de las palabras para un líder, para alguien que quiere influir, para alguien que quiere ser persuasivo. No hay manera de explicar la importancia que tiene el buen uso de sus palabras para influir a otros y persuadir a otros. Hermanos, varias cosas a tener en cuenta aquí, hermanos y amigos. La primera, antes de hablar, usted quiere cambiar un comportamiento en alguien, una actitud, un pensamiento. Antes de hablar, piense bien en dar buenas razones. Buenos porqué de las cosas. En otras palabras, argumentar bien. Argumentar de manera adecuada. ¿Qué hacemos nosotros? Viene el hijo y nos dice: mi hijo, es que usted tiene que dejar ese gamincito con el que anda. ¿Y por qué? ¡Porque sí! También el discípulo y usted le dice: mire, hermano, usted tiene que dejar ese comportamiento. Y usted dice: ¿por qué? ¡Porque yo lo digo! ¿Sí o no? A ver, entienda, así no habla una persona que quiere influir y que quiere persuadir a otros. Viene alguien en su trabajo, algo así, a decirle algo y ¿por qué tenemos que hacerlo así? Porque es que aquí se hace así. Y ya. Y si no le gusta, renuncie. Si no le gusta, está a la puerta. ¿Sí o no? Nadie que hable así va a influir a otros. Bueno, a no ser por el sueldo, ¿no? Porque si usted se gana 2 millones, así el jefe le... Porque aquí se hace así, punto. Y dice, bueno, si así se hace aquí, yo lo hago así, tranquilo. Pero estamos hablando en términos de personas que... Es decir, de voluntariado. El hogar es un liderazgo de voluntariado y son seguidores de voluntariado, ¿no? Igual en la iglesia. Pero así sea que la persona tenga un sueldo, ¿cómo les... ¿Qué le digo? Es decir, esa persona... va a estar ahí por el sueldo. ¿Eh? Y la idea de un líder es no hacer que una persona esté ahí por el sueldo, sino que esté ahí porque quiere estar ahí. ¿Ya? Entonces fíjese que también, ¿y por qué lo vamos a hacer así? Entonces viene y dice la persona, porque siempre se ha hecho así. Es como la señora esa que fue donde la mamá y le dijo, mami, ¿por qué hacemos en esta casa los frijoles con olla cuadrada? Entonces la abuela dice, yo no sé, porque mi mamá los hacía así. Y dice, ah, ya, entonces fue donde la bisabuela, suponiendo, ¿no?, que estaba viva la bisabuela. Entonces le dice a la bisabuela, y usted, mija, ¿usted no tiene una discoteca? Eso. Entonces, nos prende y nos apaga la luz. Entonces, entré a fondo de la bisabuela y dijo, bisabuelita, ¿por qué nosotras en esa familia cocinamos los frijoles en olla cuadrada? Entonces dice la bisabuela, yo no sé, porque mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía así. Y suponiendo, ¿no?, que esa abuela viva la tatarabuela. Entonces se fonde la tatarabuela y le dice, tatarabuela, ¿por qué en nuestra familia hacemos los frijoles en olla cuadrada? Y ella dijo, porque no había redondas. O sea, que esos no son argumentos, esos no son, lo que es lo que le quiero decir, esos no son porqués, esos no son razones, esos no son argumentos. Usted quiere convencer a alguien, usted quiere influir en alguien, persuadir en alguien, piense bien antes de hablar con esa persona y dele buenas razones, buenos argumentos y buenos por qué. Así convence, así influye, así persuade. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, número 2, muy importante para influir y persuadir a otros, háblele a la gente de los beneficios que tiene el modificar ese comportamiento, esa conducta o esa actitud. Hable de los beneficios. ¿Oyó? Hable de los beneficios. Siente a su hijo y dígale, tú deberías dejar de ser así. Por esta razón y por esta razón. Buenas razones, ¿no? No porque sí, porque yo digo y porque siempre es hecho aquí así. Sino, por eso, ahora piensa también en cómo te va a bendecir eso y cómo te va a beneficiar eso. Lo mismo siente usted un discípulo y le dice, tienes que dejar ese comportamiento, ese de pensar así, por esto y por esto. Pero piensa también en cómo va a bendecirte eso a ti. Y usted, que ha pensado las cosas, le enumera las bendiciones que han habido allí. O sea que eso no es solo hablar por hablar. O sea que eso no es solo lanzar verbo por lanzarlo. Dice el proverbio, piense lo que vaya a decir. Y pensar lo que voy a decir es argumentar bien, hablar de los beneficios y usar mi boca de manera positiva. Hable positivamente las circunstancias, hable positivamente las personas. ¿Recuerda el ejemplo que leímos de Caleb y Josué? ¿Qué decían los 12 espías incrédulos rebeldes? Perdón, los 10 espías incrédulos rebeldes. ¿Qué decían? No se pueden. No se puede. Es difícil. Pero ¿cómo habló Caleb y Josué? Sí se puede, más podemos nosotros que ellos, los comeremos como pan, su fuerza se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová. Así hable. Porque si usted se va a sentar con un discípulo, un compañero de trabajo allá en su universidad o algo usted quiere, y se va a sentar con una persona y usted empieza a hablarle y dice, no, pero es que la cosa está terrible. Le dice el muchacho, usted, y usted le dice, sí, cierto, es que esto es terrible aquí, no hay esperanza alguna. Y usted empieza así a escurrírsele las lágrimas y todo. Y el muchacho le dice, ¿quieres que ore por ti? Sí. Y resulta el muchacho orando por él. Tiene que hablar bien. ¿Me hago entender? Ahora, no solo es qué va a decir, sino cómo lo va a decir. No solo es qué va a decir, sino cómo. ¿Cómo lo va a decir? Es igual de importante lo que digo a cómo lo digo. Es igual de importante. A veces un buen argumento es destrozado por la manera como se dice. Entonces usted tiene que cuidar su tono. Usted quiere ser influyente, quiere persuadir, cuide su tono. Siéntese con la persona y cuide su tono. La velocidad de su voz, atienda eso. La cadencia de su voz. Todas esas cosas influyen. Aunque usted no lo crea, pero todas esas cosas influyen. Entonces usted se preparó semejante argumentazo. Usted dice, yo lo convenzo. Y luego va allí, tímido, sin convicción. O por el contrario, va bravo. Ah, pues que yo vengo aquí a usted a decirle, ¿cuántos son cinco? Porque a mí así fue que me enseñaron. Y ahora sí, ¿cuántos son cinco usted? Y si se pone así, daña el argumento. Entonces, entienda que es igual de importante pensar tanto lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. ¿Mm? Amén. Amén. Cuide cómo le habla a su esposa, porque usted el varón es el líder de la casa, ¿no? Cuide cómo le habla. ¿Por qué? Porque de pronto la pone más rebelde antes. Cuide cómo le habla a sus hijos y a sus hijas. ¿Por qué? Porque de pronto los pone en contra suyo. Así usted haya presentado el mejor argumento del mundo. Cuide cómo le habla ya en la empresa, a su grupo, a sus trabajadores. Cuide, cuide. Como le habla a sus discípulos, así. ¿Por qué? De nuevo le digo, porque excelentes argumentos son echados al piso por la manera como los decimos. ¿Amén? Ahora lo último, le voy a decir lo último. Y lo dejé de último, no porque sea lo último, antes lo dejé de último porque es lo más importante de todo. Si usted no hace esto último, los otros tres no sirven. O restan, se les resta eficacia. ¿Oyó? Lo último es lo más importante. La base. Es la clave para ser influyentes y persuasivos. Ya se lo puedo decir. ¿Quieren oírlo? Porque es que es lo más importante. ¿Quieren escucharlo? Ah, bueno, porque es que si usted no hace eso, ni ser buen ejemplo, ni usar bien sus palabras, ni tener buena actitud sirve. ¿Ah? ¿Quiere oírlo? Vaya el próximo. Ah, no, no, no, no, no. Tranquilos. Anote lo grande. Ahí. Apunte lo grande en su cuaderno. Interésese. Sincera y honestamente por las personas. Bien grande, póngalo. Interésese. Sincera y honestamente por las personas. Esa es la clave de la influencia. Esa es la clave de la persuasión. Usted hace esto y después el resto de lo que le he dicho. Si invierte las cosas, no funciona, no sirve. Usted hace esto y después lo demás. Pero antes de darle el proverbio y todo, tengo que decirle una cosa muy importante aquí. Y es, de ninguna manera confunda lo que le estoy diciendo con manipulación. Amén. La manipulación es interesarse por otros para sacar un provecho de ellos. De lo que le estoy hablando es de interesarse honesta y sinceramente por las personas. El manipulador se interesa por las personas para sacar un provecho de ellas. Y yo de ninguna manera le estoy hablando de eso. Es más, porque por lo general uno sabe cuando lo quieren manipular así. Y al fin y al cabo el manipulador siempre queda desenmascarado. Le voy a citar ejemplos de eso. Lo que hace la mayoría de vendedores. Entonces lo elogian, le dicen, ah, pero él no está realmente interesado en usted y en su vida, sino en venderle algo. Y por eso hace todo lo que hace en la venta. Él no le importa nada a usted, él le importa es venderle. Entonces miente, entonces exagera las cosas, entonces lo elogia a usted. Pero un ejemplo más cercano y perfecto para estas épocas es lo que hacen los políticos. Si no el 100% de ellos, vamos a poner 98% de ellos. Es lo que hacen los políticos. Ellos manipulan. Entonces le hacen pensar a usted que está muy interesado en sus problemas, en los problemas de su comunidad. Le hacen creer que usted está muy, que él está muy interesado en que todos vivamos mejor. Y usted sabe qué pasa. La misma noche de las votaciones, cuando han ganado. ¿Qué pasó? ¿Se olvida usted? Y antes se va a poder robar, la mayoría, ¿no? No es bueno generalizar nunca, ¿no? Se va a poder robar. Y a usted ni lo vuelve a mirar, ya ni una manito le da como cuando estaba en campaña. Ya no alza niños, ya nada de esas cosas. Sí, porque usted los ve, ellos se alzan niños y mandan picos a los niños y todo. Y le dan besitos a las ancianitas y visitan un lado y se la pasan caminando para acá y para allá y por todo lado. Y luego los eligen y a robar, se dijo. Y yo, usted, de malas, coja su tamal, coja su poco de plata que le dimos y váyase de aquí. Coja su pedazo de lechona y fui de aquí. Ay, pero yo pensé que... Y es la historia de todas las elecciones, ¿no? De todas. Ay, yo pensé que este sí, yo creí que este sí. ¿Ah? Eso se llama manipulación. Ahora, en la Biblia tenemos una historia esa de manipulación. ¿Recuerda Absalón? Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 5-6. Absalón quería ser rey. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 5-6. Absalón quería ser rey. Segundo de Samuel 15. Ya huele a chocolate. Dice, escuche. Casi digo, here. No, escuche. Dice, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían. Verso 5. Desde el 3, lea. Entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y agregaba: ¿quién me pusiera por juez en el país para que viniese a mí los que tuvieran pleito causa, que yo les haría justicia? Un político, ¿ah? ¿Eh? Ahí está el político. Y luego dice: Cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio. Así Absalón robaba el corazón de los israelitas. ¿Qué? ¿Sí ven? Eso es manipular. Eso no es de Dios. Eso es una cosa horrible, ¿eh? Eso es una cosa malsana, que no tiene nombre. Eso es bajo. Eso es ruina hacer eso. Muchos vendedores viven de eso. Y yo sé que los vendedores que hay aquí no, ni los que escucharán esto con los años, ¿sí? Ellos no, pero esos son otros vendedores, ¿sí? De manipular. Ve, yo sé que eso es lo que hacen la mayoría de políticos, de eso viven. Pero yo le estoy hablando es de interesarse sincera y honestamente por las personas. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo, el mejor y más grande líder de todos? Él se interesó genuina y sinceramente por las personas. Pero ¿qué dice el proverbio? El proverbio está en capítulo 18, versículo 16. Capítulo 18, versículo 16. Proverbios 18, 16. Dice: el presente que el hombre da le abre el camino. Aprenda sabiduría hoy. Y lo lleva ante los grandes. El presente que el hombre da le abre el camino y lo lleva ante los grandes. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? El presente que el hombre da le abre el camino, es decir, con un regalo se te abren las puertas. ¿Oyó? Aquí están los muchachos, y ya sé. No. Recuerde que no es manipular. Y luego dice, verso 16, y lo lleva ante los grandes, quiere decir, hasta la gente poderosa. El poder de un regalo, pero más que el poder de un regalo, es el poder de interesarse sincera y genuinamente por los demás. ¿Cuál es el principio que hay detrás de este versículo? Es, interésate por los demás, sincera y honestamente, y su corazón se abrirá para ti. Yo una vez di una conferencia así de eso. No fue una conferencia, fue un consejo. O no me acuerdo, en fin. La cosa fue que, es que me acabo de acordar. Esa persona me escuchó y estaba sin trabajo. Y yo no sé cómo fue, y se hizo amigo, de la gerente de la de recursos humanos del Banco de Colombia. Y se averiguó el día que ella cumplía. Y fue allá el día que ella cumplía, y con una chocolatina. Y fue y le dijo, doctora, no sé qué, buenas tardes, es que me enteré que usted cumple años hoy y vine a traerle este detallito. Él me dijo, apenas yo le, ella abrió los ojos y me dijo, ay, tan lindo, oye, ay, qué sé, ay, eso. A la semana tenía trabajo en Bancolombia. A la semana tenía trabajo en el Banco de Colombia. Y duró allá años y le fue bien y todo. Mire lo que dice el proverbio. Interésese genuina, sincera, honestamente por las demás personas y eso les abrirá su corazón a usted. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Acérquese a la gente. Escuche a la gente, sírvales, sonríales, salúdelos, abrácelos, ámelos y ellos le abrirán el corazón, confiarán en usted. Y ahí comienza todo. ahí. Ese fue el ejemplo de Jesús. Así lo hizo Él. Él amó sinceramente a la gente. Él se preocupó sinceramente por la gente. Y entonces usted empieza haciendo esto, se olvida tanto de usted, de lo que le gusta a usted, de lo que piensa usted, y empieza a interesarse más en los demás. Y cuando usted empieza a hacer eso, el corazón de la gente empieza a abrirse. Y es unido una buena actitud. Es unido un buen ejemplo. Y eso unido a un buen uso de las palabras, harán de usted, donde quiera que usted esté, una persona persuasiva e influyente. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Y lo voy a desafiar a eso. Vaya esta semana y practique esto primero. Sonríale a todo el mundo por ahí. Salude a las personas. Sonría, salude. Ame, sirva, abrace. Usted quiere ser influyente con sus hijos, con su esposa. ¡Ámelos! ¡Ámelos! Quiere ser influyente en su empresa, en su colegio. Quiere ser influyente en la iglesia, en su grupo. ¡Ame a la gente sinceramente! Y por ahí comienza todo. Usted se convertirá en un líder. Así que le desafío, vaya esta semana y empieza a poner en práctica este último punto primero. Y usted empezará a ver cambios sustanciales y dramáticos seguramente en su entorno. Vamos a estar sobre nuestros pies. Cierren sus ojos, hermanos. Quiero que le empiece a pedir a Dios, a decirle: Señor, desarrolle en mí capacidades de liderazgo. Piense por qué necesita usted ser un líder. Piense en ello. Piense en ello. Y empiece a orar a Dios, decirle: Señor, desarrolla en mí capacidades de liderazgo. Señor, enséñame a ser persuasivo, persuasiva e influyente, Señor. Esto que usted acaba de escuchar, porque es la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar su entorno, de hacer de usted una persona distinta si se lo toma en serio. Hemos orado a Dios diciéndole: Señor, desarrolla en nosotros capacidad de liderazgo. El Señor lo va a hacer en esta campaña, y a ti que ya eres líder, te va a hacer un mejor líder. Y te va a motivar a tomar un puesto de liderazgo donde quiera que te desenvuelvas. Ahora, órale a Dios y dile: Señor, enséñame. Desarrolla habilidades de líder en mí. Desarrolla capacidades de liderazgo en mí. Dame herramientas y estrategias para influir, para impactar, para ser persuasivo, Señor, porque yo necesito, con tu ayuda y tu respaldo, cambiar el pensamiento, las actitudes y los comportamientos de muchas personas a mi alrededor. Yo sé que esa es tu obra, Señor, pero yo soy tu instrumento. Yo sé que el que cambia los corazones eres tú. Yo sé que el que persuade eres tú, pero yo soy tu instrumento. Y tengo que ser un instrumento útil, preparado. Empieza a orar, dile: Señor, Que yo deje de interesarme tanto en mí y empiece a interesarme más en otros. Usted va a hallar solo haciendo eso. Interesarse. Abrace, sirva a otros, haga favores, ame, sonría, salude, cosas tan sencillas como esas. No piense tanto en usted y en lo que usted quiere, piense en los demás y en lo que los demás quieren. Usted que tiene que ser un líder en su casa, como varón, como hombre, usted que es un líder en la iglesia, piense, piense, interésese, diga: Señor, quita este corazón egoísta de mí. Hasta ahora he vivido pensando en mí, en lo que yo quiero, en mis intereses, pero a partir de ahora debo empezar a pensar más en lo que interesa a otros. Escuche a otros, déjenos que ellos hablen. Y unido a eso, mantenga una buena actitud. Unido a eso, sea un ejemplo. Unido a eso, cuide sus palabras. Y usted, haciendo esas cosas, empezará a convertirse en una influencia, en un elemento de persuasión donde esté. Y entonces usted será un líder, así nadie le haya dicho que usted lo es, así no lo hayan nombrado. Y usted empezará a ver cosas distintas en su entorno. Usted será bendecida. Usted será bendecido. Padre, ayúdanos. Te lo suplicamos en esta hora. Levanta tus brazos. Adora a Dios. Adora al Señor. Que pasa, porque yo no entiendo. capacidad de liderazgo, porque Él está desarrollando en ti habilidades, estrategias, una personalidad de liderazgo. Gracias, Señor. Bendito eres.